soy Dani y hoy vengo a contaros el piloto de Briar Patch. Será aquí en el podcast del crimen y el misterio, de la aventura y la fantasía, de la ciencia y la ficción. ¡Comienza Escenas Eliminadas! Como cada semana os traigo una serie de estreno. Hoy voy a hablaros de Briar Patch, una serie que se estrenó en febrero de 2020 en USA Network. Está basada en una novela de Ross Thomas y está producida por Sam Esmail, que es el tipo que hizo Mr. Robot. Que es una serie que la primera temporada me gustó, con algunas cosas me dejó con las patas colgando, pero era un poco lenta también. Así que en la segunda temporada no me reenganché y no sé cómo acaba. Me pasó igual con The Man in the High Castle, que me gustó, pero era muy lenta y la segunda temporada no me reenganché. Y me pasó también con The Expanse, que también era muy lenta y no me reenganché. No sé, mandadme un tweet a @escenitas y decidme si las tengo que continuar o no, porque necesito referencias. Quiero saber cómo evolucionaron y si seguían siendo lentas después. Y dicho eso, vamos con Briar Patch. Comienza el piloto y un rock and roll sureño nos transporta a un pueblo en el que nos quieren decir que hace calor. Nos enseñan unos termómetros para decirnos que hace muchísimo calor, 99 grados Fahrenheit, que vienen a ser 37 grados Celsius al cambio, y la verdad es que a mí eso no me parece calor, eso es Murcia en primavera, eso no es calor, pero bueno. Una mulata sale de una casa y baja las escaleras del bloque de apartamentos. Nos figuramos que es policía porque lleva la placa y la pistola cogidas al cinturón. Y cuando llega al piso de abajo, toca a la puerta de los vecinos e interrumpe el éxtasis de la señora de la casa, que estaba refrescándose delante del ventilador. La detective se queda en el dintel esperando y la voz del marido de esta señorita nos anuncia desde dentro de la casa que necesita un momento antes de abrir la puerta porque no lleva pantalones, ¿vale? Bueno, muy bien. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? A mí me parece que es muy normal. ¿A quién no ha llegado una visita y le ha pillado sin pantalones? Eso es muy normal. Finalmente este caballero abre la puerta y dice: ¡hombre, detective mulata! ¿Qué la trae por aquí? Y ella le contesta: Harold, sigues sin llevar pantalones. ¡Ahí va! ¡Qué despiste más tonto, detective! ¿Quiere usted pasar a refrescarse delante del aire acondicionado ahí con mi señora? Que la verdad que muy bien, usted como casera mía que es también, además de detective, muy bien ahí poniéndome aire acondicionado. Y ella le dice: no, Harold, mira, yo lo que quiero es que me pagues el alquiler. O tu picha y tú os vais a tener que ir a refrescaros a otro sitio porque os voy a echar. Y nada, pues una vez que el inquilino ha sido convenientemente amenazado con un desahucio, la detective barra casera se monta en el coche patrulla y cuando gira el contacto, ¡boom!, ¡explosión! Harold y su señora se asoman desde la casa, ven el coche en llamas y Harold mira a cámara y dice: vaya querida, que me aspen si no acaban de volar por los aires a nuestra casera. Sale el título de la serie sobreimpresionado en un fondo negro y comienza una musiquirris rhythm and blues, un rhythm and blues de molar, que nos prepara para la siguiente escena en la que vemos bajando las escalinatas de un avión a la diosa de ébano, a la tentación de chocolate, Rosario Dawson. Hace como que se va a encender un filter cigarette, pero se acuerda de que vivimos en los tiempos de la corrección política y no se lo enciende. Total, que Rosario Dawson se baja del avión con un impecable traje de chaqueta blanco, unas gafas de sol y una melena de anuncio y baja las escalinatas molando por completo como la estrella de Hollywood que es. A pie de avión la está esperando un taxista redneck que la lleva hasta el pueblo del principio del capítulo. Y cuando están llegando, el taxista le pregunta que si es la primera vez que viene al pueblo. Y ella le dice que no, que creció allí. Lo cual pues deja al hombre un poco descolocado, ¿no? El taxista rende y dice: pero ¿cómo? Si no parece que seas una moza aquí del pueblo este. Pero la conversación es abruptamente interrumpida por un tiroteo en plena calle que El taxista Rendeng nos dice que, por lo visto, la semana anterior alguien soltó a los animales del zoo y la policía los está teniendo que cazar por toda la ciudad. Una semana muy entretenida en ese pueblo. En concreto, acaban de tirotear a un canguro que, por lo visto, en la Texas profunda no tienen la tecnología necesaria para sedar animales. Y bueno, pues es lo que pasa, chicos. En el tercer mundo es lo que pasa. Rosario Dawson llega al hotel por fin en el que se va a hospedar y en el hall es reconocida por el negro de Startup, que es otra serie muy buena que deberíais ver. Total, que la reconoce, sabe que Rosario Dawson es la hermana de la detective mulata que acaban de matar en el principio y se ponen a hablar. Este hombre, por lo visto, era, además de amigo de su hermana, era también su abogado. Y le dice que, bueno, pues lo típico, ¿no? Si necesitas algo, pues aquí estoy yo, ¿eh? Tu colega A.D. Singh, el negro de Startup. Y Rosario Dawson, pues le mira y le dice, mira, algo no necesito, pero un copazo la verdad es que sí me tomaría. Porque ya que no me he podido fumar el cigarrete en el opening, pues por lo menos vamos al bar que me tome una ginebra, ¿no? Así que nada, se dirigen al bar y allí pues les atiende una camarera pasadísima de vueltas, con cara de haberse bebido más copas de las que ha servido, y siguen ahí un ratillo pues rememorando el pasado, ¿no? Contándose ahí sus anécdotas, y nuestro amigo AD le cuenta un poco cuál era la relación que tenía con su hermana, de que se conocían, le da el pésame, y al final dice, bueno, propondría un brindis, pero igual no es buen momento. Y Rosario Dawson le dice, pues mira, sí, sí que es buen momento porque he venido a enterrar a mi hermana, pero casualmente es mi cumpleaños. Además, hacen bien en brindar porque durante esta conversación Rosario Dawson se entera de que su hermana tenía un seguro de vida y que acaba de heredar la nada despreciable cantidad de $1,700,000, que la verdad es que bien merecen una ginebra. Y nada, ya de vuelta en la habitación del hotel, Rosario recibe la visita del poli cowboy y el poli con bigote. El poli cowboy era el jefe de la hermana. Y el poli del bigote, pues es un detective de homicidios. Y nada, pues han venido los dos a darle el pésame de forma oficial. Y Rosario Dawson les dice, mirad, a mí dejadme de pésames, quiero saber quién ha matado a mi hermana. Y los otros dos pues se miran entre ellos y dicen, pues la verdad es que no lo sabemos. Y Rosario Dawson dice, bueno, ¿por qué han matado a mi hermana? Pues tampoco lo sabemos. Y Rosario Dawson ya dice, bueno, total, que no sabéis nada, ¿no? Dice, bueno, pues entonces vamos a hablar de la póliza de seguros esta que tenía mi hermana de $1,700,000. Y ahí ya toma la iniciativa el jefe, el poli cowboy, y dice, buf, para eso lo mejor es que bajemos al bar y nos tomemos un café. Total, que se bajan otra vez al bar. Y por el camino, el detective Bigotitos le pregunta que a qué se dedica. Que le quiere sonar que la difunta detective mulata le dijo que era una especie de investigadora. Y Rosario Dawson le dice, mira, trabajo para un subcomité del Senado. El poli cowboy y Bigotitos se miran confusos y le dicen, ¿y eso qué significa, señorita Dawson? Y Rosario Dawson, muy seria, porque Rosario Dawson está muy seria durante casi todo el capítulo, los mira y le dice, significa lo que ellos quieran. Bah, madre mía, chaval. Black Ops Marine Rosario Dawson, me cago en la leche. Total, que se están tomando el café en el hall del hotel, que tienen allí como una especie de buffet, y Rosario Dawson decide que alguien tiene que abrir ya el melón, así que dice, a ver, Bigotitos, cowboy, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Mi hermana tenía 4 perras, concretamente $3,000 en la cuenta del banco. Y con su sueldo de policía no se puede uno comprar un bloque de apartamentos de casi 500,000. Y tampoco le hacen una póliza de seguro de vida de $1,700,000. Así que a ver, contadme en qué chanchullo andaba metida mi hermana. Y aquí Bigotitos se ofende y le suelta un speech defendiendo la honorabilidad de la difunta detective mulata. Que esto la verdad es que es un poco imprevisto. Antes de marcharse nos enteramos de que Bigotitos tenía, efectivamente, esto lo explica todo, tenía un lío con la detective mulata, que se conoce que estaban esperando a que a él le firmaran los papeles del divorcio para poderse casar. Y Rosario Dawson se desayuna esto en este momento con el café que se estaban tomando en el hall porque, por lo visto, no se hablaba con su hermana y desconocía su relación con este señor. Fíjate de lo que se entera uno. Toda la tensión se fuma cuando hacemos una cortinilla de estrellas y unos mariachis empiezan a tocar. Estamos ahora en un parque donde Rosario Dawson se está tomando unos tamales al solecito, ¿eh? Eso, acordaos que hemos dicho que había 37 grados, pero bueno, está ahí al solecito tomándose unos tamales. Y mientras tanto, unos agentes de policía intentan capturar a un cocodrilo que está allí en el parque lleno de niños. A este, por lo visto, el canguro les parecía peligrosísimo y le han pegado un tiro, pero al cocodrilo lo están intentando cogerlo de la cola en vez de pegarle un tiro. Bueno, yo qué sé, ¿sabes? El almuerzo de Rosario Dawson es abruptamente interrumpido por un señor muy negro que tiene el pelo canoso, lo cual hace un contraste un poco raro. Este señor viene porque, por lo visto, trabaja para el senador, para el mismo senador para el que trabaja Rosario Dawson, y viene a verla de parte del senador. Por lo visto, hay alguien en el pueblo a quien quieren que investigue, y casualmente, pues, una persona que vive en este pueblo perdido de la mano de Dios. Así que aprovechando que Rosario Dawson está allí, le quieren encargar el trabajo. Pero claro, Rosario dice, a ver, estoy de permiso, he venido por el fallecimiento de un pariente de primer grado, eso me corresponde en por lo menos 3 días. Y teniendo en cuenta que he tenido que desplazarme más, pero no, bueno, pues, al final quedan en que ya hablará ella con el senador, porque hombre, no me parece que sea el momento indicado para venirme con estas mierdas del trabajo. De aquí, Rosario Dawson se va a reunirse con un periodista local un tanto desagradable, del que averigua que la bomba que mató a su hermana fue fabricada por un profesional, lo cual indica que, al haber sido asesinada por un profesional, da para pensar que ha sido alguien, la persona que está detrás es alguien con dinero, que puede permitirse contratar asesinos a sueldo. Con esta nueva información, que no es muy esclarecedora, nada que no nos pudiéramos oler ya, vuelve al hotel y se encuentra la puerta de su habitación abierta. Entra al estilo ninja y le endosa un botellazo en la cabeza a un tipo que estaba dentro, que resulta ser su jefe, el senador, que no sabe llamar a las puertas y se cuela. Bueno, pues por lo visto este hombre ha venido a hablar con ella del trabajo que quiere que haga. Y nada, pues una vez que le ponen ya al hombre una bolsa de hielo en el chichón, pues el senador saca varios expedientes de personas que quiere que Rosario Dawson investigue, entre los cuales está un tal Spivey, que es un antiguo amigo de Rosario, que ahora por lo visto es el gánster del pueblo y principal sospechoso de la muerte de la hermana. Porque están diciendo que la ha matado alguien con dinero y el que más perras tiene en el pueblo es el Spivey este. Después de hablar del caso, descubrimos en un cambio de tercio que descubrimos con estupor que Rosario Dawson mantiene un affair sadomasoquista con el senador, que está elegantemente omitido por suerte, y solo vemos cómo se dan unas cuantas tortas de precalentamiento y cómo Rosario Dawson se quita el cinturón. Se quita el cinturón, cuidado, que le va a hacer ahí Espartaco. Pero bueno, el caso es que está omitido. A la mañana siguiente, Rosario se pone un elegantísimo traje rojo y va a ver por fin a Spivey, el mafioso local, que se ha agenciado las 2 jirafas del zoo, lo cual nos hace intuir que ha sido él el que ha soltado a los animales del zoo para quedarse con las jirafas, pero bueno, las tiene ahí en el jardín de su mansión comiéndose las copas de los árboles. Cuando llega a la casa es efusivamente recibida por Spivey, quien tiene un extraño parecido con Raúl Cimas. Según cómo lo mires, tiene mucho parecido con Raúl Cimas. Y nada, pues la conversación transcurre bastante ágil, la verdad, porque Spivey ya sabe por qué ha venido Rosario, así que se toman unas cervezas y ya pues directamente pasan al interrogatorio, ¿no? A las preguntas que el senador quiere que le hiciera a Rosario a Spivey. Pero bueno, la conversación no llega muy lejos porque el bueno de Spivey quiere inmunidad y la quiere por escrito, cosa que Rosario Dawson no le puede dar, así que llegan a un callejón sin salida. Después de esta escena, Rosario se marcha a la casa de su hermana, que sigue precintada por la policía, y se cuela dentro para registrar, ¿no? Para lechucear, para olisquear, para golismear, a ver qué encuentra. Mientras está dentro de la casa, pues la pilla de pleno el poli cowboy, que no sabemos de dónde ha salido, pero el caso es que la pilla de pleno, y bueno, le dice, va, si quería usted venir a registrar la casa de su hermana, solamente hacía falta pedirlo, mujer. Y ella ha dicho, pero si me habéis dicho en la escena anterior que nos hemos visto que no se podía porque iba contra el procedimiento que me estás contando, Poli Cowboy. Y el Polycowboy le dice, bueno, procedimiento, procedimiento, sigue habiendo confianza. Tome usted las llaves, registre lo que quiera y cuando haya usted terminado, cierre la puerta. No vaya a ser que entren ladrones. Y nada, pues Rosario Dawson se queda ahí registrando la casa y el otro se baja abajo a hablar con la vecina. Y cuando Rosario Dawson ha terminado, baja y le dice, vamos a ver, Polycowboy, mi hermana no vivía en esta casa. Porque no hay ninguna de las cosas que le gustaban a mi hermana. Y además la casa está ordenada. Que mi hermana era un desastre que iba dejando las bragas tiras por ahí. Así que aquí no vivía mi hermana en esta casa. Dígame inmediatamente, Polycowboy, dónde vivía mi hermana. Y el Polycowboy le dice, ah, señorita, por favor, no se ponga usted paranoica, ¿eh? Que me va usted a venir a mí ahora con conspiraciones. A ver, si usted apenas conocía a su hermana, que no se hablaban, que me lo ha dicho en la escena anterior, vamos a ver, ¿eh? A ver si es que estamos todos locos ahora o qué. Y Rosario Dawson le insiste, se pone un poco amenazante, le dice, voy a quemar el pueblo hasta los cimientos, como no me digas dónde vive mi hermana. Y el Polycowboy al final dice, bueno, vale, de acuerdo, lo reconozco. Puede ser que a lo mejor su hermana no viviera aquí, ¿vale? O por lo menos no de continuo. Y Rosario Dawson le dice, ¿qué quiere usted decirme con esto, señor Polycowboy? Y el Polycowboy le dice, hombre, es que a lo mejor... A lo mejor, guiño guiño, no era seguro vivir aquí todo el tiempo, ¿vale? Total, que el Polycowboy le dice, venga, véngase conmigo que la voy a llevar a donde de verdad vivía su hermana Dutte. Y cuando están a punto de montarse en el coche, aparece My Brother from Another Mother, A.D. Sinch, el negro de Startup, que les dice, ¿dónde vais a estas horas? No, hombre, no. Venidse conmigo que voy al bar a refrescarme la garganta, que la tengo un poco seca del calor que hace. Y en principio Rosario pasa el tema y dice, mira, tengo aquí mogollón de lío, estaba yéndome con el Polycowboy que me va a revelar un misterio y no es buen momento. Pero el amigo AD insiste y le hace la escenita del guiño guiño, en plan, no te subas al coche con el poli. Y afortunadamente Rosario Dawson lee bien las señales a la segunda y no se monta en el coche con el poli. Cuando el cowboy, el Polycowboy, arranca el motor del coche, ¡boom! ¡Explosión! Y recibe el abrazo del gran Caput. Rosario Dawson termina en el hospital con heridas leves por la onda expansiva de la explosión y tiene, vamos a reconocerlo, un pequeño breakdown, ¿vale? Se le cae un poco su pose de tipa dura, tiene ahí un pequeño meltdown por el estrés postraumático, ¿vale? Pero no pasa nada. Porque se sale a la terraza del hospital donde hay un paciente viejuno que está fumándose un cigar y le dice... Bueno, no se dicen nada, se miran y el paciente viejuno entiende, esta mujer que viene aquí llorando lo que necesita es un cigar. Y por fin Rosario Dawson, después de 50 minutos de capítulo, puede por fin fumarse un pitillo. Y fin del piloto. Bueno, hay una escena más con los animales del zoo. Aparece el tigre, que lo mencionan varias veces a lo largo del capítulo, pero bueno, no es relevante. Y bueno, bien, ¿no? Aquí hay unos crímenes, hay una implacable Rosario Dawson para investigarlos. Me parece todo ok, la verdad. Tiene unas cosas un poco chocantes, como lo de los animales del zoo. Pero está bien eso. Está extrañamente bien eso. No sé por qué, pero no me disgusta. Y bueno, la verdad es que a mí me ha interesado lo bastante como para seguir viendo más capítulos. Creo que puede estar bien esta serie. Así que nada, ya iremos viendo a ver qué pasa con el pueblo este. Y con esto terminamos el programa de esta semana. Te recuerdo que si no lo estás ya, puedes suscribirte al programa para recibir todos los episodios en cuanto salgan. Tienes toda la información para poderlo hacer en escenaseliminadas.com, donde están también todos los episodios. Y eso es todo. ¡Hasta la semana que viene!